Bienvenido, compañero, aquí. Cálidos abrazos para usted. Muchas gracias a la familia por estar, por acompañar. ¿Cómo se siente? Muy bien. Hola, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola, Chay. ¿Cómo le va? ¿Cómo le fue? Creo que bien, pero teníamos poco tiempo, me acotaron enseguida. Así, pero me fue creo que bien. ¿Qué sintió a 40 años de aquel tremendo 24 de marzo? Bueno, fue a 40 años, se cumplen 40 años de mi hija Marita, que nació por esos días. Mañana nos juntamos a festejar eso. Pero después de 40 años de aquella cosa, han pasado tantas. Y el último golpe, que fue como el del 24 de marzo, pasó en diciembre pasado. Yo le digo a los compañeros que no hay que perder la mística, que no hay que perder la militancia. Cuando fue San Martín, se fue a Europa, nadie lo fue a despedir. Cuando Juan Manuel de Rosas perdió en Caseros, no le despidió ni un negro candombero, se fue solo. Cuando a Perón lo derrocan en el año 55, nadie lo siguió, ni un solo trabajador, ni un solo sindicalista, nadie, se fue solo. Cuando a Cristinita la vencen en diciembre, el pueblo entero, millones de argentinos la ovacionaron. La Plaza de Mayo estaba con 500.000 almas, de modo que tenemos mucho resto ahora. Hay que ser optimistas. A partir de esa base podemos seguir avanzando para la construcción de la patria soberana. Bueno, en eso estamos, Henry. Por eso a 40 años mañana festejamos y celebramos la vida, el cumpleaños de tu hija, que nació por aquel entonces. Así que un abrazo, muchísimas gracias por el testimonio. Muchas gracias. Y por la familia, por acompañar. Y nos vamos a seguir encontrando hasta que este juicio termine, todos los jueves y todos los viernes en la puerta de este Tribunal Oral Federal.